Con motivo del primer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar el 29 de junio la mesa redonda en la Asociación General de Coreanos en China. En la ocasión participaron la presidenta y funcionarios de la asociación y los directivos de las organizaciones subordinadas a ella. Los participantes destacaron que la elección del máximo dirigente como presidente del Comité de Estado de la República fue el gran acontecimiento nacional para hacer brillar continuamente la Corea socialista como la Corea de Kim Il-sung y Kim Jong-il y para llevar a cabo la causa revolucionaria del Juche, la del Sun-gun.